Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Y hablando de red y hablando de voces cordobesas, habíamos dicho al principio de este programa que una nueva amenaza ha sufrido Sofía Gatica, la referente de la lucha allí, tanto en de las Madres de Ituzaingó como de el barrio Malvinas, donde se intenta instalar una fábrica de Monsanto. Uh-huh. Así que vamos a escuchar esta entrevista que le hicieron los cordobeses a Sofía Gatica para ver qué sucedió esta vez, ¿no? Y a ver si guardamos el audio para la próxima vez. Estamos con Sofía Gatica, madres de barrio Ituzaingó, referente de esta lucha contra Monsanto. ¿Qué la trae estos días a estar nuevamente con custodia policial? Y bueno, mira, estoy con custodia policial. Y a veces me va a buscar el abogado, el Darío Ávila, a mi trabajo, porque hace un mes que me están amenazando. Tengo varias amenazas de que no tengo que ir al predio. Y me subió el mismo hombre que me había hecho la amenaza con arma de fuego al colectivo hace un mes. Y dice aquí, se le identifique todo, no lo detuvieron. Subió el mismo hombre, me hizo la amenaza de que iba a matar a uno de mis hijos y bueno, y que no fuera al predio. Yo no estoy yendo al predio, dejé de ir. Y hace ya 25 días que no estoy yendo al predio. Después de eso, a la semana de haberme amenazado, aparecieron de nuevo, de entrar en mi trabajo y me dijeron de que mi hijo iba a morir con la misma arma que tenía. Que cerrara el FEI. Hice caso, cerré el FEI. Empezaron a llover papeles dentro de mi trabajo, adentro de mi cartera, y que tus hijos no vivirán. No vivirán. He estado sosteniendo esto, tratando de no informar, no avisar a nadie. Tuve que hacer la denuncia porque se aparecieron de nuevo en mi trabajo semana pasada, diciendo que no subiera información, siendo que yo he venido haciéndole caso a ellos de todos los días estas amenazas. Hice la denuncia y bueno, y ahora sé que mis hijos están en peligro. Sofía, ¿cuánto hace de estas nuevas amenazas? Mira, hace un mes. Si vos me decís que sí tengo miedo, sí tengo miedo. Tengo miedo por la salud de mis hijos, porque tengo miedo que le pase algo. Yo vine obedeciéndole a estos señores para que no pasara esto, pero tuve que hacer la denuncia y bueno, desde que hice la denuncia estoy con custodia policial y no se puede estar así. No se puede vivir en este estado, ¿no? Y corriendo riesgos, sobre todo nuestros hijos. ¿Qué respuestas te dan de la fiscalía? ¿Por cuánto tiempo te van a poner custodia? Sí, no ha cambiado nada. La policía lo único que me ha dado es que mañana tengo que volverme a presentar. La verdad que no sé para qué. Lo único que yo te puedo decir es que puede vivir de esta forma. Estoy cansada de las amenazas, estoy cansada de las persecuciones, estoy cansada de este sistema donde por defender los derechos a la salud y a la vida tengamos que ser apretados de esta forma. ¿Por qué sentís que te atacan en particular a vos? La verdad que yo no me explico. Si vos me decís que fuera que yo encabezo la lucha esta, yo creo que somos varios los que estamos trabajando en esto. Estamos trabajando conjuntamente con la Asamblea Malvina, ahí están los chicos autoconvocados. Yo no me explico a qué se debe esto. Lo único que sé es que no voy a permitir que maten a mis hijos. Por eso hice caso a todo lo que ellos me dijeron. Yo le pido a los que me están escuchando, sobre todo a Monsanto, que deje paz mi familia, que nada tiene que ver. Le pido que, por favor, si ellos quieren diálogo, vayamos al diálogo. Pero que no toquen a mis hijos, que no los toquen. Y yo si tengo que dejar el predio, lo voy a dejar. Lo voy a dejar porque es más importante mi familia en estos momentos. En estos momentos es más importante mi familia. teniendo en cuenta que sos mujer, ¿por qué crees que sos peligrosa para ellos? Que no soy peligrosa, yo no me considero una persona peligrosa. Pero sin embargo ellos buscan callarte. Y la instalación de esta empresa genocida que quieren instalar, porque saben que vamos a ir hasta las últimas consecuencias, saben de lo que somos capaz, y saben que no se van a instalar. Yo soy capaz de dejar mi vida para que no se instalen. Pero si hay que negociar mi vida por la de mis hijos, yo negocio. Yo me retiro, pero que dejen en paz a mis hijos. Tu hijo, sabemos que en este momento trabaja en policía de la provincia, por eso es que hay una amenaza concreta allí, ¿no? Sí, hay una amenaza para todos mis hijos, porque no vivirán. Yo la verdad que no sé cómo se manejan ellos. Lo que sí sé es que son unos asesinos, unos genocidas, y tengo miedo de eso. Tengo miedo que toquen a mis hijos. Yo solo espero de que no les hagan nada y que nos sentemos, dialoguemos. Sofía, ¿y esta persona ha cambiado mucho su de perfil, digo, de la identidad de aquel que escribiste a la fiscalía en su momento? No, es la misma persona. Bien. Yo lo encuentro. Y vamos a pedir audiencia con el gobernador José Manuel de la Sota, con Monsanto y con Arzani, que son las tres patas que tienen que estar para destrabar este conflicto, si quieren destrabar este conflicto. Hay que saber también quiénes les pagan a estas personas que están operando de una manera violenta. Son unos mafiosos, no me han dejado en paz, yo hice todo lo que me han pedido, hice todo. Son gente genocida, porque eso no se hace. Eso no se le hace a las personas que defienden el derecho a la salud y a la vida. No me han dado paz en todo el mes, no me han dejado un día en paz. Se me aparecen en todos los lugares, se me aparecen en las paradas, se me meten en el trabajo, se me meten dentro del baño donde tengo mi cartera para dejarme el papelito dentro de la cartera, se me meten en todos los lugares. Y estoy cansada de que me hagan esta persecución, estoy cansada. Y si vos me decís a mí que si yo puedo vivir en paz, no vivo en paz. Porque si vos me decís que defender la salud y defender el derecho a la vida es esto, yo te digo, es muy grave lo que están haciendo. Bueno, fuerte el relato de Sofía Gatica de las diferentes circunstancias, las diferentes amenazas que ha tenido. Y yo creo que esta cuestión se resuelve en la medida que la lucha se haga más colectiva, ¿no? Sin duda, Sofía se ha convertido en una referencia absoluta, no hay que negarla, pero sí hay que cuidarla. Y en el cuidarla tiene que haber una, no solo una acción colectiva detrás, sino una asamblea fuerte que sea capaz de correrla un poquito a Sofía del centro y de todas maneras no perder la posibilidad de seguir visibilizando el conflicto que se da precisamente ahora contra Monsanto en la instalación de esa planta que quieren poner en el barrio Malvinas Argentinas. Porque, digamos, así está la situación, ¿no? Sofía tiene, uno de sus hijos es policía de la provincia, y las amenazas vienen por ese lado, ¿no? Diciendo que le va a pasar algo a su hijo policía, en este caso en particular, vienen por ese lado. Pero en realidad, digo, no se puede vivir de la manera en la que está viviendo Sofía. Más temprano que tarde va a correrse de la lucha, es así, ¿no? Hay algo que llama muchísimo la atención, porque en definitiva lo que están haciendo es protestar contra una planta que quiere poner una empresa privada, y caramba, una empresa privada, o sea, mucho poder parece que tiene como para estar persiguiendo a Sofía Gatica, justamente que fue la persona más visible y podría ser cualquiera que hubiera estado en dos o tres manifestaciones. Es algo que da miedo tanto. No, porque además claramente es un mensaje para, digo, en la persona de Gatica, de Gatica, para todos los que osen ponerse en el lugar que ella tiene ahora de referencia, ¿no? Me parece que es claro que pasa por ahí también. Siempre que se dan este tipo de movidas, en cualquier lucha que sea, el mensaje no es solo para quien recibe